Martes 2 de julio. Percepción y realidad. Hay una brecha entre lo que la Odisea dice y lo que hace. Hay una brecha aún mayor entre la experiencia espiritual que la Odisea cree que tiene y lo que realmente tiene. Escucha Apocalipsis capítulo 3, verso 17. ¿Cuál es la evaluación que la Odisea hace de sí misma? ¿Cuál es la evaluación de Dios? ¿Cómo crees que la gente puede estar tan ciega a su verdadera condición espiritual? ¿De qué maneras podríamos nosotros ser ciegos con respecto a nuestra propia condición espiritual? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Uno de los engaños fatales de Satanás es cegarnos a la realidad de nuestras necesidades espirituales. Algunos de los líderes religiosos de los días de Jesús estaban ciegos a su propia pobreza espiritual. Eran miembros que leían la Biblia, guardaban el sábado, devolvían el diezmo y esperaban la venida del Mesías. No obstante, muchos estaban en la oscuridad con respecto al tipo del reino espiritual que él presentaría. Jesús los llamó guías ciegos. Mateo capítulo 23, verso 24. Pablo escribe a la iglesia de Corinto acerca de quién es el Dios de este siglo según el entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Por esto, Jesús dijo que él vino para dar vista a los ciegos. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesús restaurará la visión espiritual que hemos perdido, si se lo permitimos. Cada vez que Jesús abría ojos ciegos en el Nuevo Testamento, estaba revelando su deseo de abrir los ojos de nuestras mentes para permitirnos ver claramente. Escucha Mateo capítulo 25, versos 1 al 13. ¿Qué semejanzas hay entre las vírgenes insensatas y los miembros de la iglesia de la Odisea? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿En qué formas puedes mantenerte espiritualmente alerta? ¿Por qué crees que es tan fácil llegar a ser espiritualmente indiferente? ¿Cuáles son algunas maneras de contrarrestar la apatía religiosa?